Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 204: Las bodas en España. Hoy te explicamos cómo son estas celebraciones en nuestro país. Hola a todos y bienvenidos una vez más a un episodio de SpanishPodcast.net. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo son las bodas en España. Hemos creado este episodio por una petición que nos hizo Leonid desde Rusia. Espero pronunciar bien tu nombre. Leonid y su novia van a casarse este otoño, así que se interesó por saber ¿cómo son las bodas en España? Vanessa y yo les deseamos que tengan una feliz boda con todos sus familiares y amigos. Y por supuesto, que sean muy felices en el futuro. ¡Vivan los novios! Esta es una frase que suele pronunciarse varias veces en España durante la celebración de la boda. Es una forma de desearles suerte y celebrar con alegría su amor. Vamos a comenzar a hablar sobre cómo son las bodas en España. Bodas civiles y bodas por la Iglesia. En España se celebran principalmente dos tipos de bodas, religiosas y civiles. Las bodas religiosas son las que se celebran en una iglesia. En España, la mayor parte de las bodas que se celebran de forma religiosa se hacen en una iglesia católica. La religión católica es la mayoritaria en nuestro país. Las bodas civiles son las que se celebran en el juzgado o en el ayuntamiento de la ciudad. ¿Cuántas bodas son religiosas y cuántas bodas son civiles? Hace unos 20 años, la mayor parte de las bodas eran religiosas. Un 75% de las bodas eran religiosas y un 25% de las bodas eran civiles. En los últimos años, las costumbres de los españoles están cambiando. Hoy en día, el 70% de las bodas son civiles y el 30% son religiosas. ¿Por qué ocurre esto? En general, se puede decir que las personas en España tienen cada vez menos interés por los asuntos religiosos. Las personas jóvenes no suelen tener sentimientos religiosos o necesidad de tener estas creencias. En España, el 25% de la población se declara atea o agnóstica. Una persona atea es una persona que no cree que haya ningún tipo de Dios. Una persona agnóstica es una persona que cree que los seres humanos no tienen la capacidad de saber si Dios existe o no. El número de personas ateas o agnósticas en España está creciendo. El porcentaje es mayor entre las personas jóvenes. También influye la legalización del matrimonio homosexual en España. Es decir, el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos hombres o dos mujeres. En el año 2005, España se convirtió en el tercer país del mundo que legalizaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, después de los Países Bajos y Bélgica. España es un país bastante tolerante en este sentido. Un 86% de la población aprueba este tipo de matrimonio. La mayor parte de los matrimonios entre personas del mismo sexo se celebran de forma civil. Esto también ha ayudado a que el porcentaje de bodas civiles aumente. ¿Cómo es una boda por la Iglesia? Voy a comenzar explicando cómo es una boda por la Iglesia. Si quieres casarte por la Iglesia Católica, en España, tienes que ir a la iglesia donde quieras casarte y hablar con el párroco. El párroco es el cura que hay en una iglesia y al que se ha concedido el poder de casar personas. Para poder casarte por la Iglesia en España necesitas algunos documentos. El DNI es el documento nacional de identidad. Este es un documento que todos los españoles tenemos y que nos identifica. No lo sé con seguridad, pero supongo que si no eres ciudadano español, necesitarás el pasaporte. La partida de bautismo. Este documento es un certificado de que has sido bautizado. El bautizo es un rito de la Iglesia que se hace cuando eres pequeño. Si no has sido bautizado, tendrás que hablar con el párroco para buscar una solución. Una fe de vida. Este es un documento que se pide en el juzgado. Sirve para confirmar cuál es tu estado civil actual. Soltero, viudo, divorciado, etc. Dependiendo de la iglesia donde te quieras casar, es posible que te pidan otros documentos. Una vez presentada la documentación, los novios tienen que hacer un curso prematrimonial. El curso lo imparte el párroco. Este curso dura 2 días, y en él, el párroco habla sobre el amor, la vida en pareja y otras cosas relacionadas con el matrimonio. ¿Qué pasa el día de la boda? Las bodas por la iglesia se pueden celebrar por la mañana o por la tarde. La mayor parte de las bodas se celebran durante los meses en los que hay buen tiempo, desde mayo hasta septiembre aproximadamente. Los novios prefieren estas fechas para evitar días de lluvia o mal tiempo. Algunas personas se casan durante el resto de los meses. Lo más habitual es que los novios elijan el sábado o un domingo para casarse, debido a que los sábados y domingos trabaja menos gente. Así los invitados no tienen problemas para ir a la boda. La ceremonia religiosa suele ser bastante similar en todos los casos. Dependiendo del párroco, dirigirá unas palabras a los novios u otras. Esta celebración termina cuando el párroco dice al novio: puede besar a la novia. Y entonces, oficialmente, los novios ya están casados. Una vez que los novios están casados, todos los invitados que han ido a la boda pasan a saludar y felicitar a los novios. Después, la gente sale de la iglesia para esperarles. Cuando salen los novios de la iglesia, es tradicional en España tirarles arroz o confeti. En algunos lugares también se hacen explosionar petardos. La novia suele llevar un ramo de flores. Si la ceremonia religiosa es por la mañana, cuando termina, se celebra un banquete. Existen restaurantes, hoteles y lugares especiales que se dedican a organizar este tipo de eventos. Un banquete de estas características puede ser bastante caro, dependiendo del número de invitados. Algunas bodas en España pueden tener unos 300 invitados. Otras personas prefieren hacer una celebración más íntima e invitan a menos personas. Actualmente hay algunas personas que solo invitan a su boda a sus familiares y amigos más cercanos, así que el número de invitados puede ser de solo 30 o 40 personas. Durante el banquete se hacen varios brindis en honor a los recién casados y se les grita ¡vivan los novios! En varias ocasiones. Un brindis es chocar las copas entre los invitados antes de beber para desear suerte y felicidad. Una vez que termina el banquete, la fiesta suele continuar en alguna discoteca o algún lugar similar. Esta fiesta puede continuar hasta altas horas de la madrugada, aunque cada persona decide cuándo vuelve a su casa. En algunas ocasiones, algunas celebraciones de boda duran más de un día. Por ejemplo, hay casos en los que la fiesta dura todo el fin de semana, aunque no es lo más habitual. Para la fiesta de la discoteca, los novios suelen contratar lo que se conoce como barra libre. Esto significa que pagan las bebidas por adelantado y los invitados pueden beber todo lo que quieran sin tener que pagar. ¿Cómo es una boda civil? La documentación que hay que presentar para celebrar una boda civil es bastante similar, aunque se presenta en otro sitio. Como dije antes, las bodas civiles prescinden de la ceremonia religiosa. ¿Qué se hace entonces? Se hace una ceremonia similar, pero en lugar de ser en una iglesia, se hace en el ayuntamiento de la ciudad, en el juzgado o en el edificio del registro civil. El registro civil es el lugar donde se registran todas las personas que nacen y viven en España. ¿Quién casa a los novios? La ceremonia de una boda civil puede ser realizada por varias personas. El alcalde de la ciudad o un concejal. Un concejal es una persona que trabaja en el gobierno de la ciudad. El juez encargado del registro civil. Un diplomático si el matrimonio se celebra en una embajada española. Un capitán de barco o avión si el matrimonio se celebra a bordo. Una vez terminada la ceremonia civil, que termina con el beso entre las personas que se casan, el resto de las celebraciones son prácticamente iguales a las de una boda por la iglesia. Podemos decir que lo único que cambia es la ceremonia de la boda en sí, el ritual. El resto es prácticamente igual y depende de cómo lo quieran celebrar las personas que se casan. Igual que en el caso de las bodas por la iglesia, algunas personas prefieren hacer grandes celebraciones con mucha gente y otras personas prefieren celebraciones más sencillas e íntimas. ¿Qué cosas tienen que planificar los novios? Planificar una boda puede ser complicado, tanto que hoy en día hay empresas que se dedican a hacer este trabajo por los novios. Hay muchas fechas que están reservadas, así que conviene que los novios planifiquen todo con antelación. Generalmente, las personas empiezan a hacer preparativos un año antes de la boda. Un elemento importante de una boda son los trajes de novios. La novia suele llevar un vestido blanco. Existen vestidos de novia para todos los bolsillos, es decir, baratos, caros e intermedios. Según las posibilidades de cada persona y la importancia que dé a este elemento, llevará un tipo u otro. Actualmente, en parte debido a la crisis económica, hay personas que alquilan el vestido o lo compran de segunda mano. Con el traje del novio suele ocurrir lo mismo. Generalmente son de color oscuro y se adornan con varios elementos. Otra cosa que tienen que preparar los novios son las invitaciones. Los novios envían una invitación a todas las personas invitadas para que confirmen si van a ir a la boda o no. Estas invitaciones suelen estar adornadas con diferentes motivos. Los novios también alquilan un vehículo para desplazarse durante el día de la boda. Generalmente este vehículo es un coche lujoso y en él suele llegar la novia a la iglesia o al lugar donde vayan a casarse. Si hay algún familiar o un amigo que tienen un coche lujoso, suelen prestarlo para este día. Así los novios se ahorran el alquiler del coche. Los novios también son las personas que deciden qué música va a sonar durante la boda. Suelen elegir canciones y música que son especiales para ellos por algún motivo, y también música típica de las noches de fiesta, para que disfruten todos los invitados al baile. No hay que olvidarse de contratar un reportaje fotográfico a un estudio de fotografía profesional. Un buen fotógrafo sabrá capturar los mejores momentos de la mejor forma posible. Luego tendrás unas estupendas fotografías para recordar este feliz día. Por supuesto, una de las cosas más importantes son los anillos. ¡No pueden olvidarse el día de la boda! Los anillos tienen un valor simbólico importante durante la boda y representan la unión de la pareja, así que no pueden faltar. Después, cada pareja decide qué otros eventos o actividades se hacen. Esto es algo muy personal y depende de cada persona. Yo simplemente os he comentado lo más típico. Por ejemplo, conozco a una familia a la que le gustan mucho los bolos, así que durante el día de su boda, toda la familia y amigos acudieron a una bolera para jugar un rato. Cada uno tiene sus pasiones. La luna de miel. La luna de miel es como se llama a un pequeño periodo de tiempo que pasa la pareja recién casada después de la boda. Generalmente dura una o dos semanas. La mayor parte de las parejas aprovechan este tiempo para hacer un viaje juntos a algún lugar interesante o de relax. Creo que es importante decir que, en España, si estás trabajando, puedes solicitar un permiso por matrimonio. Durante este permiso no tienes que ir a trabajar. El permiso se puede aprovechar para el viaje de la luna de miel o para cualquier otra cosa que quieran los recién casados. Estos días libres son retribuidos. Es decir, sigues cobrando como si estuvieras trabajando. El único requisito que tienes que cumplir es avisar a la empresa con suficiente antelación para que haga planes o te sustituya durante esos días. Creo que esto es todo lo que te puedo contar sobre bodas en este momento. Ya no se me ocurre nada más. Así que voy a ir finalizando el episodio. Como dije al principio del episodio, Vanessa y yo deseamos mucha suerte a Leonid y a su novia. Esperamos que sean felices y que el día de su boda lo pasen muy bien. Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirnos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, en Google+, enviándonos un mensaje a través de nuestra cuenta de Twitter o a través de nuestro formulario de correo electrónico. Si crees que este episodio o nuestros contenidos son útiles para ti, considera hacer una donación. Gracias a vuestra ayuda podemos seguir manteniendo este sitio web y trabajando para que tengáis un material de estudio interesante y lo más útil posible. Además, de esta forma podemos mantener nuestro sitio web libre de publicidad. Si lo prefieres, puedes colaborar con alguno de nuestros audiolibros. Tienes más información en nuestra web. Un saludo, mucha suerte y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.